Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Muy buenas tardes, ya estamos en la frecuencia libre. Nosotros somos Palabras Sonoras. Es un programa producido por la red de comunicadores Boca de Polen. Mi nombre es Vladimir y quiero presentar al equipo que está aquí con nosotros. Tenemos a una invitada que nos viene a hablar acerca del tema que vamos a tratar hoy. Nuestro tema es feminicidios en México. Y pues bueno, le vamos a dar la bienvenida a Ana. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Tu peor enemigo será tu conformismo. Saludos desde Boca de Pole. Hoy vamos a hablar sobre los feminicidios y bueno, toda la violencia feminicida también que ha sucedido en los últimos días y en los años anteriores en Chiapas. Sí, sí, creo que no se escuchó muy bien. Vamos a darle el micrófono amarillito. A ver, otra vez. Hola Vladimir, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre los feminicidios y bueno, sobre la violencia feminicida también que se han dado en los últimos días y en años anteriores en nuestro estado de Chiapas, ¿no? Y en general. Pues bien, le queremos dar un saludo. Hoy es 23 de enero y estamos transmitiendo desde Chiapas, desde aquí, desde el sureste mexicano. Pero pues nos da mucha alegría que estamos transmitiendo en internet también por la frecuencia libre, que es www.frecuencialibre.info, y en este internet nos están enlazando nuestros compañeros y compañeras que están en las radios comunitarias en Nokchuk, que es la radio Mukulun. Saludos a nuestro amigo Tibu, que está ahí en los controles técnicos, y también nos está escuchando en Palenque por FM, Radio Laclumal. Asimismo, también queremos mandar un cariñoso saludo a todo el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen, que también nos están escuchando allá en la Ciudad de México. También a nuestro compañero Oel, que está al pendiente de esta transmisión, escuchándonos con sus hijas. Y también queremos hacer una mención muy, pero muy especial a Efraín Asensio y a Gabriela López, que sin ellos no hubiéramos podido hacer nuestras identificaciones y rúbricas de entrada y salida de este programa. A lo largo del programa ustedes escucharán la entrada, la salida, la identificación, el contacto, donde nos pueden llamar, con las voces de ellos, y ellos nos prestaron su voz y nos ayudaron, nos apoyaron para hacer este programa. Les queremos mandar un saludo. Y bueno, tendremos durante el programa, estaremos escuchando a la artista Mare Advertencia Lírica. Ella es rapera, zapoteca, feminista, cantante, es una mujer nacida en Oaxaca, y estaremos escuchando su álbum Siempre Viva, que fue grabado en el 2016. Ella, con sus canciones, reflexiona sobre la condición que viven las mujeres dentro de la sociedad, las desigualdades sociales, la segregación racial, entre otros temas incómodos. lo que ha llevado a trabajar con diferentes colectivos y organizaciones sociales del país y del mundo. Pues así entonces, me olvidaba, también tenemos escuchando en este programa, voy a mencionar lo que tendremos en este programa, tendremos a corresponsalías también, dentro del programa tendremos corresponsalías, hablaremos del caso de Gloria Castellanos, que es una mujer que asesinaron el pasado 16 de enero, es una mujer asesinada, es feminicidio. También hablaremos de Reina Martínez Ortega, que fue asesinada el 9 de agosto del 2002. Estos dos casos los queremos resaltar porque uno fue reciente y otro fue hace 15 años. Pues bueno, antes de continuar, Ana, te invito a que escuchemos la canción Paisaje Sonoro. También saludos a Manuel, que está aquí con nosotros en los controles técnicos, y vamos a escucharla. Cosa de solo estar, se trata de avanzar, si tú caminas la vida avanza contigo, si te detienes sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino, no te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado, cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, seguimos aquí platicando con nuestra amiga Ana Nigenda, ella es abogada y defensora de derechos humanos. Y bueno, pues para empezar con el tema feminicidios en México, Ana, ¿nos podrías dar un panorama general de la situación de desaparición, asesinatos de las mujeres en Chiapas y sobre todo esta nula solución a los casos? Sí, Vladi, perdón. Tú sabes que Chiapas se caracteriza por ser uno de los estados más pobres de la República Mexicana, que atraviesan una violencia estructural basada en la histórica marginación y pobreza, ¿no? Entonces, sabemos que han existido conflictos internos o conflictos armados que han logrado desplazar a miles de mujeres, niñas, adolescentes, hombres también, que van huyendo de la violencia, de esa violencia estructural y de la guerra de baja intensidad. Entonces, sabemos que por un lado, bueno, tenemos este contexto pluriétnico que nos caracteriza, y por otro lado, pues la impunidad, los crímenes que están sucediendo últimamente, que nos están desbordando, ¿verdad? Está, el contexto nos está arrasando prácticamente. Y esta misma impunidad ha logrado que pues todo sea perfecto, ¿verdad? Que miles de muchas mujeres estén muriendo en Chiapas, en casi todos los municipios, y que no se les esté dando el debido seguimiento a cada uno de los casos, debido a que la violencia contra la mujer es una de las es un problema social. Ya no podemos decir que es solamente un asunto entre la casa, ¿verdad? O sea, es un problema que se ha vuelto un problema social y que organismos internacionales han especificado, han dicho que la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas es un delito grave. Entonces, anteriormente no se reconocía como tal, como un delito, era simplemente una situación que se consideraba del orden privado y no se le daba la atención que se requería a las que ahora ya son víctimas, ¿verdad? De esta violencia que ahora podemos decir estructural, feminicida, patriarcal, misógina, ¿verdad? Entonces, ante estos panoramas que nos encontramos, corrupción, pobreza, impunidad, marginación, creo que es el escenario perfecto para que muchas de las personas que estamos viviendo en este estado no podamos tener el acceso pleno a la justicia. Pues sí, así es el caso de varias mujeres asesinadas aquí en Chiapas, bueno, y en México. Sí. Recientemente también otra mujer, Guadalupe, uh-huh, de Michoacán también. Cherán también, involucrada también en una lucha social, un movimiento social, fue asesinada apenas la semana pasada, ¿no? Y sí. En Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Donde nosotros pensamos aquí en Chiapas no pasa nada, aquí todo está tranquilo, qué bonito es que estén los turistas y todo, pero realmente están sucediendo cosas que no queremos ver, que no estamos abriendo los ojos. Recientemente fue encontrada sin vida Gloria Castellanos, que el pasado 16 de enero fue encontrada sin vida allá en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y pues fue asesinada con violencia, fue asesinada y está impune la resolución. Pero también algo muy sorprendente es que la sociedad ya se está levantando, ya se está dando cuenta de esto, y una clara muestra es cómo en Tuxtla Gutiérrez miles de personas salieron a marchar y a gritar y a protestar en contra del feminicidio, y esto les movió mucho a todos nosotros, a toda la sociedad, hombres, mujeres, a todos nos duele mucho que estén matando a la gente, que estén dejando sin vida a una mujer, en este caso a Gloria. Ana, platícanos un poquito más del caso de Gloria. Sí, bueno, sin duda, Vladi, la violencia contra la mujer, como te decía anteriormente, bueno, ya es algo que no está visibilizando una clase social, una etnia, género, es como algo que va arrasando contra la humanidad, ¿verdad? Lamentablemente esta chica, que era originaria de Tapachula, pero creo que tenía su residencia ya en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues iba a trabajar, supongo que era una persona empresaria que tenía un negocio o prestaba algún servicio, y de pronto pues desapareció, no se tenía rastro de ella, solamente que había notificado a sus padres que iba a ir a recoger unos materiales de pirotecnia, algo así, que era parte de su negocio, y nunca regresó a su casa. O sea, dijo que iba a ir a ese lugar y que de ahí se iba a ir al gimnasio o a hacer otra actividad, a la cual ya nunca llegó, ¿verdad? Los padres, pues, acudieron con las autoridades correspondientes, quienes, bueno, decretaron la alerta Amber, pero lamentablemente a los días nos enteramos de los hechos lamentables, ¿verdad? Un feminicidio terriblemente cometido. Fue algo que indignó a todos por la, me imagino que por la causa o los motivos, la manera en cómo fue encontrada esta mujer. Es claramente cómo podemos ver la misoginia en su máximo esplendor, haciendo uso de nuestros cuerpos, utilizándonos como objetos para hacerse presente, ¿verdad? Entonces, creo que eso indignó a muchas personas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Generalmente en San Cristóbal es donde vemos más rebeldía, en los altos, en las comunidades en resistencia, pero creo que también el miedo está haciendo que muchas mujeres también estemos preocupándonos por otras mujeres. Es como esa digna rabia, ¿no? Que de la que siempre hemos hecho alusión nosotros como defensores, que te da esa rabia, pero de la digna, ¿no? Que sabes que es importante también la vida del otro o de la otra. No solamente ver si es rica, si es pobre. Sí, me gustaría que todos nos levantáramos por cualquier persona, por cualquier ser humano, niño, niña, adolescente, ancianos, no sé, ¿verdad? Pero en este caso fue muy visible, mucho enojo por parte de las mujeres y hombres que marcharon ese día en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque ya no podemos salir, no tenemos libertad de andar en las calles, y la libertad es uno de nuestros derechos fundamentales, así como lo es la vida. Así es, pues es indignante, y pues sí, qué bueno que haces este llamado a la sensibilidad humana. Pues yo les quiero invitar a todos a escuchar la siguiente colaboración, que es una producción radiofónica realizada por Gabriela López acerca de Gloria. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a escucharla y seguimos platicando de Gloria. Como protesta ante los feminicidios suscitados en la entidad chiapaneca, el miércoles 17 de enero se realizó una marcha ciudadana en Tuxtla Gutiérrez con la participación de entre 1.000 y 1.200 personas. Lo anterior ante el feminicidio más reciente cometido a la joven Gloria Castellanos Balcázar. La marcha partió del Parque de la Juventud hacia el Parque Central. El tema de los feminicidios compete a toda la ciudadanía. El respeto a la vida de las mujeres es primordial para construir una sociedad equitativa, libre de miedo, de violencias, donde los hombres dejen de ser agresores. De acuerdo a nota de la periodista Sandra de los Santos, las 220 muertes violentas de mujeres registradas en 2017, todas fueron perpetradas por un hombre. ¿Cuál es la postura de la ciudadanía ante los feminicidios? Escuchemos las voces que acompañaron la manifestación. Postura de indignación, de zozobra, de miedo, de temor, pues que es un problema nuestro como sociedad exactamente. Tenemos que checar muchas formas de cómo nos hemos venido educando, tanto hombres como mujeres. Es una situación lamentable que no se debe de permitir, que deben de detenerse, que las mujeres no tenemos por qué ser objetos de perder la vida, que tenemos derecho a vivir libre de violencia. Esa es mi postura, y que las autoridades hagan lo propio y que la ciudadanía cada vez más, como hoy, tenemos que sumarnos, tenemos que denunciar. Esa es la fuerza, ese es el músculo que debemos representar a las mujeres. Y es un tema de enfado público, porque hemos llegado ya a niveles devastadores, no nada más en Chiapas, sino alrededor de todo el país. Cada día hay cifras rojas que nos muestran que pareciera ser que no hay Estado de Derecho. Pareciera ser que el desborde de la violencia ha llegado casi a situaciones límites. Entonces, por tanto, me parece que es un problema de actualidad que debe ser discutido y comentado no nada más en las academias, sino por todos los órdenes de la vida cotidiana, incluidos madres y padres de familia, hijos e hijas. Porque pareciera ser que de nosotros depende, de la gente y del pueblo en general, que esta cosa cambie y que tenemos que tener un grado de exigencia de las autoridades para que cumplan con su deber, que para eso es el Estado, para que gobierne, pero gobierne obedeciendo a toda la ciudadanía. Reportó María Gabriela López Suárez de la red de comunicadores Boca de Polen. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues escuchamos entonces en la voz de la gente que marchó en Tuxtla Gutiérrez, recordando a Gloria y manifestándose en contra del feminicidio, que dijeron que es una situación lamentable, dijeron que hay indignación y también dijeron que es un problema nuestro, ¿no? Lo dijo el señor, es un nuestro problema, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que resolver como sociedad. Pero, Ana, ¿qué dice el gobierno? O sea, ¿cuáles son las últimas noticias que nos han dado el gobierno respecto a Gloria? ¿Se ha hecho justicia? O sea, es decir, hay algo que está demandando, miles de personas están demandando que se haga justicia con el caso de Gloria. ¿Qué respuesta dieron las autoridades chiapanecas, Ana? Bueno, en un comunicado que dio la Fiscalía General del Estado a través de su fiscal especializado en homicidios y feminicidios, si había, a los días que había sucedido el feminicidio y que habían, bueno, encontrado prácticamente el cuerpo de Gloria en una bolsa y en un pozo, se rumoraba de que, bueno, pues había sido como prácticamente un robo, ¿no?, con lujo de violencia. Entonces, la gente ya empezó a hacer especulaciones desde las redes sociales, bueno, desde el Facebook. Cada uno decía, bueno, esto es una burla, ¿verdad? Porque en realidad, si hubiera sido un robo, ¿por qué tratar con tanto desprecio a las mujeres? ¿Verdad? ¿Por qué encontrar el cuerpo de Gloria en esas condiciones? ¿Verdad? Lo cual nos hace pensar que, bueno, falta todavía que se hagan más investigaciones, que puedan actuar con la debida diligencia y con perspectiva de género, ¿verdad? Que esos son los principios fundamentales en todo proceso. Entonces, bueno, tenemos como esto, o sea, los feminicidios son un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres. Entonces, nosotros desde algunos espacios que compartimos, donde estamos haciendo la denuncia de cada hecho que involucra violencia feminicida, feminicidios, muertes violentas, se tiene alrededor de 120 casos en todo el 2017, de los cuales 50 fueron feminicidios. Entonces, ¿por qué pensar que este caso, que terminó de una manera atroz con todos los elementos para ser considerado un feminicidio, se está tomando como un robo, ¿no? Entonces, ya hablo de nosotros porque somos parte de una campaña popular, tomamos muchos elementos para considerar que la violencia es feminicida, ¿no? Y tenemos De esos 120 casos registrados que te decía de todo el 2017, 50 fueron feminicidios, 25 se toma como intento de feminicidio, 15 posibles feminicidios, más hubieron 34 muertes maternas. También la violencia obstétrica la consideramos como un feminicidio, ¿verdad? Porque hay todos los elementos que cubren, ¿no? Y de este 2018, pues aproximadamente ya van 6 muertes violentas, de los cuales 5 son feminicidios y una, pues, es una tentativa de feminicidio. Entonces, ni siquiera había empezado bien el año y ya teníamos varios feminicidios a la puerta, ¿no? Aún cuando se encuentra la declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, no hemos visto que las acciones del Estado estén creando un impacto ni en las autoridades ni en la sociedad. Entonces es preocupante, Vladi, es muy preocupante la situación y la sociedad está tomando ese papel, ¿no? Pues sí, Ana, es importante también mencionar que han habido feminicidios desde hace ya muchos años, ¿no? Y sí, ahorita quiero recordar un caso que sucedió hace 15 años, ¿sí? Cuando todavía no mencionaban esta palabra de feminicidio. Y este es el caso de Reina Martínez Ortega, que fue hallada asesinada el 9 de agosto del 2002, aquí en San Cristóbal de las Casas, en el Parque de Cuscitalí, que está aquí en esta ciudad. Y bueno, todo el mundo dijo, ay, fue un crimen pasional, o sea, trataron de minimizar el asunto, ¿no? Pero no, fue un feminicidio. Pero ¿por qué hasta ahorita, hasta la época actual, fue reconocido como un feminicidio? Bueno, por la misma, te digo, la misma violencia machista que no reconocía, bueno, ¿quiénes hacen las leyes? Las hacen los hombres, ¿verdad? Generalmente, sin ningún tipo de perspectiva de género, sin ningún miramiento hacia nosotras las mujeres, ni consideración. Por lo tanto, en ese momento, pues no se consideraba la violencia de género como algo grave, como un delito. Entonces, los feminicidios ya se fueron tipificando hasta hace pocos años. Y en el 2006, en Chiapas, pues ya se tipifica el delito de feminicidio. Por lo tanto, bueno, el caso de Reina fue como el de muchos otros, ¿no? Ella se lo buscó, ella fue al parque, fue, no sé, como tú bien lo comentabas, fue un crimen pasional, pero lo que nos hace pensar en este caso es de que, bueno, ella apareció, bueno, fue violentada sexualmente, su cuerpo estaba cercenado, entonces también demuestra un odio, un desprecio hacia la mujer, ¿no? ¿Por qué matar con tanta violencia? Sí, a todos nos dolió mucho, porque bueno, aquí en San Cristóbal conocimos a Reina y sí, nos dolió hasta el alma, ¿no? Saber que una amiga había fallecido, pero pues no conocíamos, o sea, todo este movimiento, ¿no? Hasta 2006, como tú lo comentas, fue que se tipifica el feminicidio. Entonces, sí, ¿antes qué era? ¿No? Antes no podíamos decir que era un feminicidio. Homicidios. ¿No? Homicidios. Homicidios calificados. Bueno, y para esto creo que es importante recordar, hacer memoria, y para hacer un poco de memoria y recordar, quiero invitarles a escuchar la columna, nuevamente la colaboración de Gaby López, que nos hizo la columna que ella nos comparte cada semana, que es Voces Ensortijadas, se llama su columna, uh-huh, y su columna se llama Que Viva Reina Martínez. Te invito a que la escuchemos y seguimos comentando. Sí, vamos. Voces ensortijadas. Reminiscencia. Que viva Reina Martínez. Es probable que al escuchar o leer la palabra reminiscencia no le suene tan común. El entramado de ella implica el recuerdo de algo que sucedió y vuelve al presente. Este recuerdo permanece, no se ha ido. La mañana del 25 de noviembre penúltimo mes del año de 2017, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta palabra cobró vida con la entusiasta participación de las personas que se reunieron ante la invitación del colectivo Reminiscencia en el Parque Ecológico de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, para rememorar a Reina Martínez Ortega, víctima de feminicidio en 2002, cuyo cuerpo fue hallado en este parque. Bajo el cobijo de árboles de pino, entre el bello paisaje verde y clima gélido, integrantes del colectivo Reminiscencia acudieron a primeras horas del día a limpiar la capilla construida en honor a Reina. Los ánimos se hicieron presentes para realizar la labor de crear el primer jardín memorial para las mujeres víctimas de feminicidio, una de las acciones que propone este colectivo. Las manos trabajaron, removieron la tierra, prepararon el terreno para sembrar flores, árboles y, lo más importante, sembrar vida, esperanza, reconocimiento en la memoria de Reina Martínez. La participación se tornó más emotiva cuando comenzaron a llegar personas del barrio de Cuxitali, gente adulta, joven, niñas, niños, entre ellas varios familiares de Reina. Se sumaron a las actividades de limpieza, pintura de la capilla y donación de plantas y árboles. Asimismo, familias de otros barrios de la ciudad asistieron con flores para su plantación y el fotógrafo Carlos Dardón donó una imagen alusiva al feminicidio. El ambiente que se percibió en el parque fue de confianza, de esperanza, de sororidad, de compartir la palabra sobre recuerdos gratos de Reina, así como de gratitud al colectivo por la iniciativa de resignificar el espacio a 15 años de su asesinato, y agradecimiento a doña Rafita Jiménez, encargada del Parque Ecológico, y a la Junta Vecinal del barrio de Cuxitali por su colaboración. Frente al jardín memorial realizado con la participación de todas las personas, sus familiares depositaron una fotografía al interior de la capilla. Se colocó una cruz con el nombre de Reina y su fecha de nacimiento y fallecimiento. Se colgó la imagen donada por el fotógrafo. Se escucharon palabras de la familia de Reina, mensajes de la gente vecina del barrio de Cuxitali y de integrantes del colectivo. Ya no es como antes el dolor, es bonito ver las flores, es un lugar donde la recordamos. Regreso con esa alegría de ver las flores que la tomaron en cuenta. Fue uno de los mensajes de María Eugenia, hermana de Reina. Reminiscencia, esa mañana del 25 de noviembre, esta palabra retomó un sentido muy especial. La vida y la esperanza se hicieron presentes en ese espacio, en la búsqueda de honrar la memoria de Reina, una de miles de mujeres que han sido víctimas de feminicidios y cuyos casos han quedado impunes. Me hizo evocar que la sororidad se hace presente. Está ahí, aún en momentos de recordar el dolor, que mientras haya vida, hay esperanza. Podemos hacer reminiscencia en colectivo, con amor, con respeto, en la búsqueda de concientizar sobre la problemática de los feminicidios, de buscar justicia, evocando que nos queremos vivas. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras, Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades. Seguimos escuchando a Mare Advertencia Lírica. Y queremos mandar un saludo a Griselda Sánchez, que es una radialista oaxaqueña que ha compartido diferentes espacios de encuentro con la red de comunicadores Boca de Polen, y ella colaboró con la artista Mare Advertencia Lírica con una canción, la de Paisaje Sonoro. Entonces, le mandamos un saludo a Griselda, que está en Radio Totopo, allá en Oaxaca, en Juchitán. Pues bueno, seguimos platicando con Ana Nigenda, que ella es abogada, defensora de derechos humanos. Ella es chiapaneca, es de Chiapa de Corzo. Ella nos está acompañando en este programa Palabras Sonoras, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Pues sí, también tenemos, bueno, estamos hablando del tema de feminicidios en México, y pues recientemente uno de los últimos casos fue el de Guadalupe Cantanur Tapia, activista de 32 años que luchaba por la restitución del territorio comunal en Cherán. Esta compañera fue asesinada con violencia, ¿no? Y además, pues bueno, estaba involucrada en movimientos sociales. También recordamos a Berta Cáceres, que fue asesinada también hace un año y que sigue impune su asesinato. También involucrada en un movimiento social allá en Honduras, de lucha por la vida, lucha por el territorio, en contra de las mineras. Y pues bueno, son como dos activistas muy importantes, tanto Guadalupe como Berta Cáceres, que fueron asesinadas. Ana, ¿quieres comentarnos algo acerca de estos feminicidios? Sí, sin duda, bueno, tú sabes que el alzar la voz tiene un precio, ¿verdad? Y cuando nosotros, como defensores de los derechos humanos, de las personas, de la tierra, del territorio, alzamos la voz, nos interponemos a estas estrategias patriarcales de despojo y de, es más que nada despojo y de muerte que traen hacia los pueblos, pues generalmente va a ser como un riesgo que siempre se va a correr, ¿verdad? El caso de esta compañera Guadalupe, que se consideraba guardabosques, logró hacer un movimiento social en Michoacán, ¿verdad? Porque sabemos también que el machismo se encuentra en muchos espacios, y cuando las compañeras hacen defensa de la tierra, bueno, generalmente pensamos que son hombres, pero cuando una mujer decide alzar la voz por el pueblo, proteger la tierra y su territorio, es como con más ensaña, Vladi. O sea, ahí podemos ver también que se manifiesta el odio hacia las mujeres, ¿no? Sabemos, nos sienten que somos mujeres débiles y que saben por dónde agarrarnos. Y cuando en algún momento nosotros estábamos en algunas capacitaciones, nos hablaban que como defensoras, bueno, ¿cómo te destrozan la vida? Una quitándote lo que te pertenece y otra, bueno, objetivizándote. quitándote la vida, violándote sexualmente. No podemos olvidar el caso aquí en Chiapas, tenemos casos emblemáticos, ¿verdad?, de las hermanas González, el caso de Actial, ¿no?, y otros casos de mujeres que alzaron la voz y que tuvieron un precio, ¿no? Fue, muchas cobraron la vida y que no fueron reconocidas como feminicidios. Así es, en Actial fueron, ¿cuántas mujeres? 35 mujeres. 35 mujeres. Ajá, y niñas, ¿no? Entonces, aún siguen las sobrevivientes alzando la voz, empoderadas, ya no se callan, te contagian, ¿no?, de dignidad, de lucha también. Entonces, sabemos que hay, por ejemplo, también en Oaxaca, una compañera que se llama Bettina Cruz, que está ahorita con medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por proteger su territorio de las empresas eólicas, ¿verdad? Entonces, sabemos que el ser defensor es una de las vocaciones más hermosas que te puede dar la vida, pero también implica un riesgo. Un riesgo de que por defender puedas perder la vida a tu familia o que te criminalicen, que es lo mínimo. Sabemos que podemos salir de la cárcel. La mayoría de los hombres, cuando luchan por la tierra, son criminalizados, los meten a la cárcel y punto. Son presos políticos, podríamos decir, pero a una mujer la matan, a las periodistas las matan. Mujeres que tienen valor para defender a otras mujeres también han tenido la mala suerte de haber muerto, ¿no?, o de haber sido asesinadas. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa, más bien ya nos pasamos un poco de tiempo, pero es que este tema es muy interesante, Ana, y muy amplio, y podríamos seguir hablando y podríamos mencionar más casos y más casos de feminicidios en México, en Chiapas, y ojalá podamos retomar este tema, Ana, y te volveremos a invitar. ¿Quieres cerrar con algún comentario? Bueno, pues invitamos a todos los radioescuchas que no tengan miedo, que alcen la voz, que denuncien, que no dejen pasar un maltrato, todo puede implicar violencia, porque la violencia feminicida va en aumento y muchas veces dejamos pasar y decimos, no, solamente pues me golpeó, o ya después me reconcilio con él, o puedo ir a denunciarlo con el Ministerio Público y no pasa nada, ¿verdad? Porque así creemos que la justicia no llega para las mujeres, pero creo que tenemos que insistir, tenemos que tener ese valor de decir, ya basta, ni una más, y acuerparnos entre las mujeres, ¿no? Pedimos la sensibilización de los hombres para que nos acompañen también en estas luchas. No queremos, o que no crean que el feminismo está luchando entre, no es una guerra de sexos, no es una guerra entre hombres y mujeres, sino por el contrario. Es una lucha que nos invita a organizarnos, que nos invita a cuidarnos unos a otros y luchar por una igualdad sustantiva. Bueno, para continuar con el tema, Ana, te vamos a invitar a escuchar el programa Crónica de una Denuncia, que habla de los feminicidios y transfeminicidios, la violencia de género en México. Es un programa que se produjo con la colaboración de los compañeros y compañeras de la Red de Comunicadores Boca de Polen en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a retransmitir este programa que fue realizado en octubre del año pasado, pero que tiene esta vigencia, ¿no? Porque hay testimonios, hay casos que tienen que ser escuchados y que tenemos que poner la atención, la atención necesaria, ¿no? Hombres y mujeres, como tú dices, tenemos que interesarnos en el tema y comprometernos. No solamente escuchar y decir que estamos de acuerdo con la lucha, sino también involucrarnos, ¿no? Y sí, ser sensibles. Sí, pues bueno, muchas gracias. A ti, Vladi, por la invitación. Te esperamos en el siguiente programa. Ah, también tenemos un saludo a Janis, que no estuvo el día de hoy con nosotros, pero ella colaboró con el guión el día de hoy. Y también un saludo a Radio Namdía, que nos están escuchando en Oaxaca.